Hola, buenas tardes. Otro jueves más con el Espacio Común 15M. Hoy el tema que vamos a tratar es el de la violencia de género dado a la proximidad del 25N. Y para ello, pues vamos a contar con dos personas que son universitarias, pertenecen a la Asociación Estila de las Ciencias de Información, que son Carmen y Emma. Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Emma. Buenas tardes, Amparo. Y también contamos de momento con Nélida. Es Nélida, ¿no? No Nélida. Nélida. Nélida. Sí. Yo te había puesto acento, pero luego me lo quitan. Es Edrújula. Nélida. Ella pertenece al pueblo mapuche, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, nos va a hablar de... Y también está en la Comisión de Migraciones y Antirracismo del 8M. Y bueno, como veis, están muy ligados al tema que queremos tratar. Hubiéramos querido pues que viniera alguien del foro de Madrid, del movimiento contra la violencia a las mujeres, pero como están precisamente organizando pues la manifestación, pues no es posible. ¿Qué vamos a hacer? Otro día nos lo proyectaremos con un poquito más de tiempo para que puedan venir. Y bueno, yo soy Amparo, que lo digo porque me va a decir, ¿qué voz más rara está, quién es? No, es que yo, pues es que me he cogido un resfriado porque soy una snob y bueno, pues por tener algo. Bien, pues vamos a empezar y que la fuerza nos acompañe. Bien, bueno, quiero decir también, Nélida, que si tú quieres preguntarle algo a las chicas, lo puedes hacer. Yo dirijo un poco el programa, pero no soy la estrella. De acuerdo. De acuerdo, quiero decir que si tienes alguna cosa, y lo mismo os digo a vosotras, si vale, le queréis preguntar sí, algo, perfecto. Pues entonces se lo preguntáis. Bien, pues vamos a ver. No sé si empezar por Nélida, porque me parece que tú tenías prisa, ¿no? Relativa. Sí. Pero primero como quieras, quieras. Pues primero que nada, agradecer esta invitación. No, y nosotros encantados de tenerte aquí. Decirles que bueno, que yo represento y soy la vocera de Tragunche Madrid, que es la Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche en España, que llevamos 10 años visibilizando y denunciando la situación y la resistencia que vive el pueblo mapuche por hace más de 130 años desde la Constitución de la República de Chile, y formó parte de la Comisión 8M de Migración y Antirracismo. El tema de la violencia de género trasciende, digamos, las culturas, ¿no? Y en este caso es una violencia estructural que va con la colonización de los países de América Latina y sobre todo de los pueblos originarios, que son los que han sufrido la violencia histórica, ¿no? Uh-huh. No solamente de género, o sea que la violencia de género se hereda de la colonización desde que llegaron los conquistadores a nuestras tierras. La violencia se impuso como un eje y una forma de someter a las familias, a las mujeres sobre todo. El tema de la violencia y el sometimiento, siempre el cuerpo de las mujeres es como un campo de batalla, ¿no? Es botín de guerra, exactamente. Como digo yo. Exactamente. Entonces, lamentablemente los hombres que fueron conquistados y sometidos, pues heredan esa violencia, ¿no? Sí. Una pregunta, Nélida. Entonces, el patriarcado, cuando antes de los conquistadores, por llamarlos así, yo les llamaría genocidas, pero bueno, esa es la verdad, ¿no existía entre los pueblos originarios? En el caso mapuche, como patriarcado, no. Lo que existía, sí, la poligamia, pero la poligamia, esta poligamia responsable, ¿no? Aquel que el cacique o el lonco podía tener más de una mujer, pero al igual que en la poligamia árabe, tiene que ser una poligamia responsable, es decir, de mantener a sus hijos, a las mujeres en condiciones de igualdad. Pero también se da la poligamia a la inversa, de mujeres. Ah, me parece muy bien. Pues sí, que, y actualmente tenemos casos en que la pueden tener varios hombres. Sí, sí, existe. También está pues la aceptación esta de la diversidad sexual, ¿no? De género, sí. que en los pueblos originarios no existe la homofobia, ¿no? Porque es un se admite, sentir. O sea, sí, se acepta como algo propio de la realidad que viven y de los espíritus que se manifiestan en las distintas personas, ¿no? Entonces es una cuestión que desde los pueblos originarios no es algo que se tiene que trabajar y concienciar, sino que está incorporado en los pueblos prehispánicos, por decirlo sí. de una manera, ¿no? Otra cosa ya es la colonización y cómo marca la conquista, cómo marca también la Iglesia. La Iglesia es lo que te iba a preguntar. La Iglesia Católica ha tenido un papel muy importante en todo esto, por con la cantidad de tabúes que tenía y tiene con respecto pues a algunas costumbres, porque eso de la poligamia no les debió sentar muy bien. No, por supuesto, y no les sentaba bien también que hubiera sexo libre, por ejemplo. No les sentaba bien que hubiese diversidad sexual. Y yo creo que, y ahora en la sociedad contemporánea, la influencia de las iglesias evangélicas es incluso tal vez más nefasta. Pues sí, porque hay mucha, ¿no? Yo me he dado cuenta. Sí, y es un caballo de Troya que llegó con el capitalismo, ¿no? Neoliberal de los años 60, que entraron desde Estados Unidos estas grandes iglesias que se han ubicado además en los barrios más vulnerables, en las comunidades indígenas están muy metidos y demonizando todas las prácticas culturales en el caso nuestro del pueblo mapuche, ¿no? O sea, uh-huh. que demonizando la existencia de la espiritualidad religiosa originaria del pueblo mapuche y están en cada comunidad, o sea que es no nos hemos dado ni cuenta cómo están insertados en la conciencia de todas las personas que conviven en un espacio y en los barrios más vulnerables de las ciudades también, ¿no? Y aquí, sí, bueno, en España, aquí en España sí. Ahora su caldo de cultivo precisamente son las poblaciones migrantes, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no, porque yo vivo en Carabanchel y yo todavía no sé dónde hay una iglesia católica, tampoco me he molestado en buscarla, pero sí que sin embargo me encuentro con capillas de estas seglares y la mayoría de gente que entra y sale son gente pues de Latinoamérica. Sí. O sea que ya deben traer su religión puesta ya con la migración. Sí, no. Y aunque también los gitanos, el pueblo gitano también tiene su culto religioso, ¿no? Pero es distinta el evangelismo que se está dando en América Latina y que ahora está llegando al poder político. O sea que antes se mantenían en los cultos, digamos, rescatando a la gente del alcoholismo, porque eso lo hacen muy bien. O sea, les lavan el cerebro, los sacan del alcohol, pero les lavan el cerebro, o sea que están sometidos de otra manera, ¿no? Y el alcoholismo también llegó con la conquista, o sea que también es evidentemente, eso. No, que no dejamos nada bueno, ¿eh? Bueno, no lo sé. Yo creo que algo bueno habrá quedado. Pero lo menos, ¿no? Quiero decir que en un pueblo pues que considero que era pues tan natural, sí, tan inocente, sí, sin esa concepción del bien y el mal y el pecado y el no pecado, de repente irrumpen ahí de golpe y empiezan a poner pues tabúes y empiezan a poner a prohibir. Así y todo es. Eso pues acompañado de no solamente la iglesia sino de por el ejército. Así es. Eso tampoco había ningún problema en que, por ejemplo, ya que creéis tan malos? Y bueno, si ahora mismo la presidenta interina de Bolivia dice que los indígenas son, tienen ritos satánicos. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Es que es increíble esto. De hecho, en Chile ahora mismo, el, bueno, sabrán que en Chile estamos en una revuelta. En un levantamiento popular, sí, ya más de un mes. Más de un mes, ya van a ser 5 semanas. Y en el poder político están también los evangélicos. De hecho, el, este gobierno de Piñera actualmente, la inauguración de su gobierno fue en la gran catedral evangélica, ¿no? Y ahora tienen cargos políticos los evangélicos y les ha cedido un día de fiesta para la iglesia evangélica. O sea que madre, me parece que es el 31 o el 30 de octubre, que es justo un día antes de del día de todos los santos y estas cosas que se hacen, sí, ¿no? Sí, el rito de el rito, bueno, lo que los celtas llamaban Samaín. Eso es. Entonces sí que la iglesia evangélica, y yo lo denuncio aquí, denuncia aquí, y en todas aquí partes, no hay, aquí no hay ninguna clase, porque de... si te fijas en Nicaragua también está influyendo la iglesia evangélica con todo lo que está pasando en Nicaragua, Bolivia, tenemos Brasil, Chile, o sea, todo el cono sur de América Latina, pues está teniendo mucha fuerza los cultos evangélicos. Y aquí también. O sea, aquí yo cada vez, ya te digo, veo más, ¿no? Pero no solamente, fíjate, no solamente con la población de inmigrantes, sino que también con españoles en situaciones muy vulnerables. Yo tengo una vecina que tiene 74 años, que ha trabajado toda su vida hasta los 74 años, y está en una iglesia evangélica porque ahí es donde recibe ayudas. Y vive de una... Ha trabajado toda su vida y solo tiene una pensión no contributiva. Con 11 hijos que ha tenido en su vida y... Sí, es que yo creo que la iglesia evangélica aprovecha muy bien esa situación vulnerable. Sí. En plan, cuando peor está alguien, lo coge y ahí lo manipula como un títere. Y como ese alguien está tan mal, no ve nada y aprovecha. Sí, yo creo que tienen una capacidad de gobernar las mentes. Sí, de manipular. Sí. Sí, sí. Yo también conozco a gente que está fatal y a misa todos los domingos y no se lo quita nadie. Sí. Es como su luz al final del túnel, al fin y al cabo. Así es. Sí, también como que mucha gente se refugia en la religión, ¿no? Pero también la propia iglesia, yo creo que sí que es muy manipuladora. Sí. Todas, yo pero general, estamos hablando la católica, claro, sí, de iglesia evangélica, no católica, sí, no, bueno, pero bueno, más o menos todo, pero más o menos todo viene de la mano, está, sí, refiriendo a la evangélica, sí, sí, sobre, yo, está sufriendo un empuje, o sea, un empuje grande la iglesia evangélica con respecto a la católica, claro, sí, todo el maltrato, ya que hablamos de violencia, sí, la violencia de género viene desde las iglesias en realidad, sí, sí, o sea, sí, el mantenimiento de las mujeres. Y aquí, bueno, con todo lo que fue la Inquisición, ¿no? Que era, se aplicaba más a las mujeres, ¿no? Porque éramos, sí, las que... La casa de brujas. Claro, sí, las que practicamos la medicina, ¿no? Yeah. La salud, las que nos hacemos cargo de los partos. De cuidado de... Sí. Y recoger hierbas y todo esto. Y además, exactamente, es que como lo dije, ¿no? Eso era un matriarcado. Claro. Porque se pasaban sus conocimientos de una mujer a otra. Uh-huh. Y entonces eso nos sentaba muy bien. Sí. Sí, sí. Sí, en fin. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, a ver, mis futuras periodistas. Bueno, yo no bueno, estudio ella. Periodismo. No, no estudias periodismo. No. ¿Qué estudias? Estudio tú? Estudio Bellas Artes. Ah, bueno. Pero está infiltrada por ahí. Estoy infiltrada. Estás en infiltrada. La facultad, sí. Bueno, pero Emma sí, ¿no? Sí, sí, yo sí. Sí, entonces, en vosotros, cuando contactasteis conmigo, me dijisteis que pertenecíais a la Asociación Estila. Sí, de Ciencias de la Información. ¿Qué es la Asociación Estila? Pues es la asociación universitaria, bueno, de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, y es un espacio no mixto para intentar asegurar a las mujeres que reclaman un poco de ayuda por si han sufrido sobre todo acoso por parte del profesorado, del alumnado de ahí de la universidad, pues para intentar darle una guía o un espacio seguro, ¿no? Sí, bueno, y también organizamos actividades y participamos más a nivel asamblea de toda ciudad universitaria en actividades como el 25N o el 8M. Sí, para dar voz un poco al feminismo en la universidad. Sí, que está... Sí, se producen muchos casos de acoso entre profesores y alumnas, o incluso entre alumnos y alumnas, no sé. Sí, o sea, no nos llega mucho, pero sí que nos ha estado llegando estos años. Esta semana, por ejemplo, hemos puesto una mesa informativa en el hall de la facultad y hace un par de días una chica nos comentó que en 2017, en diciembre, un profesor abusó de ella. Y hoy, por ejemplo, otra chica también nos ha contado el caso de un profesor que además yo tuve y me ha sorprendido porque no me lo esperaba. Y es que debía ser que ya el año pasado estuvo majo porque debía tener unas denuncias impresionantes a sus espaldas. Entonces sí, pero como la universidad siempre lo tapa, intentan... Ya empezamos, sí. Sí, y también que las alumnas no todas tienen denuncian, miedo. Sí, claro. Porque es que, claro, es tu profesor y te va a poner la nota, entonces pues muchas... No les importa la nota y no quieren... Claro. Al fin y al cabo utilizan también el abuso de poder tienen. Entonces no hay mucha voz. No, o sea, no sé, muchas... O sea, que hay más casos de los que denuncian. Efectivamente. Y pensáis que no lo reportan precisamente por eso, por sacarse la carrera adelante. Sí. Que ya es triste esto, que tengamos que llegar a esto. Sí, pero como al fin y al cabo si lo denuncias públicamente y ellos se protegen entre ellos, al final quien acaba como una mentirosa suspendida y en la mierda vas a ser tú. Uh-huh. Dime, Nelida, ¿quieres preguntar algo? Que veo que... Sí, sí. Hay una cosa que yo creo que por lo menos en nuestras tierras se está denunciando bastante, el tema de acoso. ¿No hay algún movimiento así grande que en las universidades se manifiesten y haga y puedan proteger a aquellos que denuncian? Porque en la Universidad de la Frontera o en Chile en general se hizo una huelga general de las académicas y de las alumnas denunciando el acoso que están sufriendo las profesoras e incluso las alumnas. Que al final terminó en una normativa de protección, sí. ¿No? Pues a ver, existe el nodo de igualdad, la... Sí, bueno, existe una delegación de igualdad, se llama delegación, ¿no? Es que creo que es nodo. No, pero no, nodo es la de las facultades. Ah, claro, claro. Bueno, hay como... Sí, como una especie de organismo de igualdad dentro de la Complutense, que, bueno, son profesoras y... Y bueno, y personal de la UCM y que se dedican, bueno, por ejemplo, estuvimos nos dieron unas formaciones explicándonos el protocolo antiacoso de la Complutense y nos, o sea, fueron unas formaciones para asociaciones para que luego las asociaciones pues supiéramos demos estas actuar, formaciones o... a chicas de la universidad, pero la verdad que yo hasta este año no sabía que existía lo de una delegación de igualdad y luego la delegación esta tiene una persona que se llama Nodo de Igualdad, que es pues la que se encarga de llevar los temas de igualdad en cada facultad, pero sí. No, yo creo que tampoco tiene mucha fuerza o mucho movimiento porque no... Sí. Y además el protocolo tampoco es que esté genial, en plan que te ampare mucho. Y a nivel de huelgas y eso, como tú has dicho, de manifestarnos todas, pues la verdad que es que este país es súper triste. Ayer, sí. Por ejemplo, sin ir más lejos, había un pasacampus. Por el 20 de noviembre. Sí, antifascista. Y igual éramos 25 personas. Entonces hay súper poca movilización, no apoyan nada las asociaciones de sus facultades, entonces... No. Además el fascismo como está creciendo tanto no hay salida. El movimiento estudiantil, por lo menos el de la Complutense, es nefasto. Nefasto, o sea, sí. Nulo. Es muy triste. Y bueno, yo creo que el que más fuerza tiene incluso es el movimiento feminista, y aún así sí. Es que somos tres asociaciones que somos los que estamos organizando todo el 25N. Y además de esas tres asociaciones, no os penséis que 20 de cada asociación, o sea, somos literalmente 3-4 de cada asociación, 8 personas moviendo toda la facultad, para que luego encima no apoyen ni las charlas que son gratuitas. Bueno, tú misma que viniste el lunes. Bueno, pero no estuvo mal. Bueno, al final se llenó un poquito, pero yo qué sé. Pero es que, joder, la semana que estamos debería estar a reventar la sala. Sí, pero, a ver, que está bien el público. Prefiero que vaya gente que quiera escucharlo, claro, y que de verdad le interese a que... Pero no pero sé, es que como luego, que... Para el 8M, por ejemplo, que ahora se ha globalizado un montón y se ha capitalizado... Para el 8M, el año pasado, cuando lo organizamos, veíamos mucho apoyo, veíamos interés, veíamos... Bueno, la manifestación aquí en Madrid fue tremenda, o sea, fue una pasada a nivel del orgullo casi, cabalgata, así había gente con cerveza y todo. Y luego para el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género al fin y al cabo, que yo lo considero un poco más importante incluso que el Día de la Mujer Trabajadora. A ver... Más sí, o menos sí, es la distinto, verdad. Pero es que es una protesta. Sí. El 25 pues, de noviembre. Con... Denuncia más sí, que sí, nada, sí, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Conocen a la asociación Abya Yala? No. Que está en la Facultad de Filología. Que es una asociación feminista. ¿Cómo Abya se llamaba? Abya Yala. Abya Yala es el nombre que tenía América antes de lo... De la llegada antes que Américo Vespucio dijera antes, claro, antes de que Américo bautizara esa tierra. Abya Yala es una asociación que está compuesta por estudiantes de la Complu en filología y que precisamente están trabajando todo el tema feminista allí en esta zona, ¿no? De filología y son estudiantes de distintas culturas latinoamericanas que están en filología y me parece que también en antropología de la Complu. Ayer creo que vino al debate, que dimos un debate, y creo que vino una asociación también feminista, pero creo que también era de gente en plan latinoamericana. Sí. Yo he ido. Igual hemos ido, sí. Hemos ido. Lo que no me como suena mapuche hemos ido, nos han invitado a alguna actividad hace un par de semanas, de hecho, y había bastante gente en la en el salón de actos, donde pues me alegro. Sí, sí. Bueno, tampoco es que fuera muy grande el salón de actos, pero sí, también es que nos dan unos espacios escondidísimos. Pero que estaba bien, o sea, que para ser estudiante. Y como pasan muchos becarios por aquí que vienen también de paso, es un buen sitio de compartir experiencia, ¿no? Sí, sí. Pues me informaré a ver de la asociación esa. Igual podemos hacer alguna. O sea, a mí me sonaba el nombre, o sea, yo creo que sé cuál es. Que tiene... sí, bueno, que el simbolito es así como de colores. Bueno, no sé. Yo luego, si quieren, les doy el contacto para que sí, estaría guay. Pues tienen incluso un espacio ahí en la Facultad de Filología arriba. ¿Ah? Como una especie de gallinero tiene. Arriba. Sí. Sí, está muy bien ese grupo, porque creo que hay que coordinar fuerzas y energías, ¿no? Colaborar, es que la gente es muy reacia a colaborar, o sea, se hace su corralito pequeño y desde allí no se mueve, no quiero decir que es que hay que confluir. Exacto. Hay que confluir para unir fuerzas y pues hacer manifestaciones, pues como ha pasado con el 8M y a ver cómo es la del día 25 de este año. Otra cosa, bueno, nosotros estamos reivindicando la violencia de género, pero que aquí la violencia de género está muy maquillada, porque como les explicaba yo a las chicas, dentro de las estadísticas solamente se contabilizan las mujeres que son asesinadas por su pareja o su marido, pero no las que son asesinadas, pues yo que sé, por un primo o por una, o que hubo el caso en que mató a la novia y mató a una amiga, la amiga no se contabilizó. Y los hijos también, que y los hijos, porque evidentemente hay hombres que para vengarse de la mujer pues matan a los niños. Sí. O sea, que es que Esto es horroroso. Y nadie hace nada. Así es. O por lo menos no veo yo que se muevan mucho. La gente, o sea, estoy hablando de lo de la clase política. No le ponen remedio. Y ahora encima vienen los de Vox diciendo que no, que esto pues es una tontería, ¿no? Que tenemos que coser. Y que no tenemos que formarnos en el feminismo y cosas por el estilo, ¿no? Que dices, bueno, pero que estamos volviendo. Que hay que proteger a los hombres, dicen. Hay que protegerlos. Mira, yo no dudo, no lo dudo, ¿eh? Y conozco casos en que hayan hombres que sean maltratados. Es mucho menor el índice de hombres maltratados que hay. Primero, porque aquello de que si denuncian, oye, claro, casi pierden la hombría, sí, ¿no? Y los que se atreven, pues muy pocos son, claro, los que llegan al final. Sí, la diferencia es que en el caso de la mujer es un patrón, o sea. Claro, pero y evidentemente, pues es, fíjate que te diré yo, a lo mejor, y voy a ser generosa, a lo mejor es un 2% de hombres maltratados y el 98% restante suelen ser mujeres. Claro, la diferencia está que la fuerza física la tiene, claro, el hombre, la mujer ellos. Tendría que usar un garrote muy grande como para... Sí, pero bueno, lo mata y ya la hemos liado también. Claro. Sí, claro. Muchas porque veces se ha visto. Aquí parece ser que si encima por defenderte, si por defenderte agredes a un hombre o lo matas o lo hieres, ya la hemos liado también, Sí, sí, sí, sí. Que no digo yo que no lo haya, pero que quedan, pues nada, ya, horroroso. Sí que es cierto que hay una violencia verbal. Bueno, es que hay muchas clases de violencia, la psicológica, sí, en que pues puedes, pues igual que están los evangelistas comiendo el coco, pues te pueden acabar repitiendo, eres una inútil, claro, y acabas creyéndote una inútil. Claro. Y las palabras, el insulto. Muchas cosas que no se tienen en cuenta, que a veces hacen mucho más daño. Sí. Hombre, no te voy a decir no, pero hacen mucho daño. Es que eso, claro, no hay que equiparar, pero esa es la primera fase de la violencia, ¿no? La violencia psicológica, ¿no? De desprestigiarte, de minusvalorarte, de no facilitarte el crecimiento, el desarrollo, ¿no? O sea, esa es como la primera etapa de... Y hay mujeres que se lo creen, o sea, toda su vida se lo creen, ¿no? Sí, porque además muchas veces... Acércate más al micrófono, sí. Que igual muchas veces también pasa que empieza ya desde la niñez el propio padre... Es el que te puede meter esas ideas en la cabeza, vas creciendo, ya te lo has creído, llegas al marido y ya empezamos la violencia física, pero en verdad la violencia lleva existiendo siempre. No, es lo que decíamos, es que esto es cuestión de educación, sí, y que empezar a educar a los niños y a las niñas desde el colegio, en que no hay roles específicos. Es que, como hablábamos al principio, ¿no? La Iglesia nos enseñó un modelo de mujer, que la Virgen María, ¿no? La resignada, sí, sí, la que acepta todo, que hasta le crucifiquen a su hijo, ¿no? Ese es el modelo de mujer que nos han impuesto, o sea, sí, históricamente. Yo me he empezado a leer la Biblia ahora, pues no sé. Y en las primeras hojas, ya mismamente cuando crean a Eva, lo de Adán y Eva, pues toman a la mujer como una auxiliar del hombre, en plan, no como una persona, sino como alguien complementario que se, sí, asemeje a esa persona para servirle a él. Y ya en las primeras hojas se ve por dónde va. Pues te vas a divertir mucho con el Antiguo Testamento, porque no hay, sí, más, sí, que violaciones, masacres, sí, sí, o, sí, sea, que es que dices, bueno, ¿dónde está el amor y la paz? Sí, y el Dios, no, bondadoso del que tanto hablan, no existe. No, que hoy me enfado y me cargo un pueblo, sí, con, sí, una, entero, lluvia radioactiva. Sí. O sea, es una pasada. Algo increíble, ¿no? Y como, pues eso era la mujer de Lot, ¿no? Que se transformó en estatua de sal. Por mirar. Luego, sí, sí, sí, sí, sí. y que las hijas, pensando que se había acabado el mundo, no se le ocurrió otra cosa. Es que esto no me lo invento yo, ¿eh? Sí, sí. Que yo también me lo he leído. Que emborrachar al padre y acostarse con él para, claro, perpetuar la especie. Total, claro, total. Sí, claro. Sí. Eso lo he leído. Testamento. Lo único que he leído, sí. Sí, sí. Emborrachan al padre para tener, para acostarse, sí, sí, con él. Para tener sexo. Y para tener hijos, sí, sí. Sí, sí, para es una pasada. Sí, no, se les llama, encima le echan la culpa a las mujeres, porque sí, sí, no es que el padre las haya violado, sino no. Ellas son las que deciden. Sí, sí, sí. Ellas lo emborrachan y el otro no sabe lo que hace. Sí, seguro. Es una barbaridad. Y es que eso ha llegado a las casas de todo el mundo, casi. Claro. Por no hablar de la esclava Agar, que la destierran junto con su hijo, la mujer de quién era, espérate, es que yo ya tanto des. Y la que fundó pues el pueblo árabe. Ya. Sí, o sea, quiero decir que es que unas brutalidades tan espantosas que dices, pero bueno, ¿pero esto qué es? Aquí que esto es peor que Falcon Crest, ¿eh? O sea, aquí nada más que sexo, violencia y guerras. Uh-huh. Y ala. Sí. Y ala. Hasta que llega pues la fase del segundo del Nuevo Testamento. Pero que allí, pues lo que tú dices, ¿no? La mujer sumisa, la mujer que... Abnegada, virgen. Virgen. Yo todavía estoy esperando que me lo expliquen cómo se lió la paloma para dejarla preñar. Que no. Claro. La zoofilia. ¿Qué? La zoofilia. Bueno, claro, ahí estamos. Y todo esto, y lo que tú dices, pues que llega a decir, bueno, me matan a mi hijo, pero bueno, es que es lo que tiene que ser. Claro. Y se acabó. Y bueno, excepto María Magdalena, pues Jesús no tuvo más que discípulos. Sí. La otra pues le lavaba los pies con perfumes. Sí. Pero es lo que privaba, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que ya es que estamos dando unos patrones que parece mentira, pero es que todavía perduran. Todavía perduran en esta sociedad. Es que justamente el patriarcado surge con la Iglesia, ¿no? Con, sí, sí, casi. Y con la Biblia, o sea, que a partir de ahí viene el patriarcado, porque antes las mujeres, históricamente, yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de leer el libro El cáliz y la espada, ¿no? Que es la historia contada desde la perspectiva de la mujer, o sea, que tiene otra visión de cómo se construye la historia, ¿no? No es una cosa que viene solamente de que el hombre ha sido Moisés y el que salvó a la humanidad y tal, ¿no? Y ahí los pueblos originarios, los pueblos indígenas tienen otra visión de la historia, de la vida, que cambia cuando llega el conquistador, por lo menos en América Latina, y yo creo que en Asia y en África pasa lo mismo, ¿no? En el caso de América Latina, y ahí les puedo recomendar otra lectura, Sonia Montesino, que habla de madres y de huachos. Madres y huacho quiere decir sin padre, ¿no? Sin padre. Bastardos. Bastardos, exactamente. Entonces ella plantea que junto con el conquistador llega la imagen de hombre, ¿no? El caudillo, el conquistador, el que somete, el que es violento, el que viola, ¿no? Y llega junto con ello el modelo de mujer, que es la Virgen María, el símbolo marianista que le llama a ella, el símbolo mariano, que no tiene nada que ver con Mariano Rajoy, no. Que es el símbolo de María. De esa mujer abnegada, sometida, entregada. Segundo plano siempre. Claro. Pero que además le entrega un modelo de hijo, o sea, de madre sin padre. O sea, María, si ustedes se dan cuenta, María es madre de Jesús, pero sin un padre presente. Sí. Sí, sí, porque... José no aparece en toda no, la... El pobre. No, el pobre tiene que asumir nomás, pero si ella era virgen, ¿de dónde sale ese hijo, no? Entonces... Te hablan del milagro, claro. Entonces, si se dan cuenta, los modelos que nos entregan, o sea, hijo sin padre, cuando preguntabas tú, Emporio, al principio, las mujeres latinoamericanas lo tenemos más difícil, ¿no?, por tema de violencia, por eso mismo, ¿no?, por el modelo de mujer que nos entregan, nos hacen llegar de un modelo de mujer que tiene todos los hijos que les tiene que dar la vida, ¿no?, y tiene que aceptarlos, y ella es la que tiene que asumir la crianza de esos hijos, porque por el contrario los hombres no asumen la responsabilidad de los hijos. Entonces existe la poligamia encubierta en el lado de los hombres latinoamericanos, que ellos pueden tener todas las mujeres que quieran, las mujeres tienen que asumir los hijos que vengan, y de ahí viene todo el tema del maltrato, del sometimiento, y los hijos que surgen de esa historia, de esas relaciones, pues repiten el esquema, el, ¿no?, patrón, claro. El patrón. Ay, qué bonito. Sí, es que vamos a inmortalizaros un poquito. Sí, pues has dicho también lo de que muchas veces el padre escapa de la obligación, y también es lo que nos pasó esta semana en la charla de Amparo, que estábamos así todas las mujeres menos un yayo flauta y su nieto. Y el nieto flauta. y había también otro señor que de repente levanta la mano y empezó, bueno, a decir... un señor que no sabíamos quién era, sí, ni nada. Entre que apareció ahí de repente. Menos, sí. Y nada, empezó a decir que la violencia de abortar... O sea, que también existía la violencia de abortar o algo así, dijo al sí, principio. Sí, que un tipo de violencia del que no habíamos hablado... Bueno, del que no había hablado Amparo, era de la violencia del aborto, de la violencia que suponía abortar. Y claro, pues frustrar una vida, sí. Y es como, o sea, la culpa la tiene la mujer si aborta, pero luego todo el mundo, yo creo que conoce mínimo un caso de que se ha criado con madre soltera porque el padre se ha pirado, claro, o sea, sí, al fin y al cabo. Y luego muchas veces, aunque no se haya pirado, muchas veces se ven familias que la madre se hace cargo de los hijos y los hombres no sé dónde están. Aquí bueno, tenemos caso en España, yo he trabajado en tema de migración, ¿no? Soy mediadora intercultural. Y vemos los casos de las mujeres latinoamericanas que tienen sus hijos de anteriores parejas, que se los traen. Se juntan con otra pareja y tienen otro hijo, sí, claro. Y al final se tienen que quedar con todos los hijos y asumen, sí, ellas, entonces, y más encima el problema es que las mujeres aquí inmigrantes no tienen las redes de apoyo familiares que puedan tener en sus países de origen, claro, o que puedan tener las mujeres aquí, ¿no? Están solas o bien en circunstancias de malos tratos, de violencia, no se atreven a denunciar porque están solas y mínimamente el tipo está o ella depende de la residencia y del trabajo de él, ¿no? Entonces la situación es bastante difícil para las mujeres inmigrantes aquí por lo mismo, ¿no? Por la falta de redes de apoyo que no tienen, con quien dejar sus hijos, muchas veces se les deja solos porque ellas tienen que trabajar cuidando otros niños, y bueno, desde los servicios sociales se ve que las madres latinoamericanas, claro, no atienden bien a sus hijos, se los quitan, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay toda una circunstancia que agrava la situación de violencia. Sí, yo conozco un caso que ella tenía hijos de tres padres diferentes. Sí. Jo. Sí. Sí. Sí, no sé. También, entiéndeme, yo creo que arrastran que antes los hijos eran una riqueza, un bien, cuando estaban en sus tierras, que servían para cultivar, para de esto, y todavía no se han deshecho de esta idea. Entonces piensan que alguno, pues, sonará la flauta por casualidad, se ocupará de ella y de los niños, y lamentablemente pues no se ocupan ni de ella ni de los niños, y se encuentran con hijos de diferentes padres. Claro, Es claro. Que esto es no algo como pues impensable totalmente. Claro, bueno. Tienen la idea del amor romántico. Sí. ¿No? Que algún día va a llegar ese hombre que la va a asumir a ella y a sus hijos como algo propio, ¿no? Y no es así. O sea, los hombres no asumen ni los suyos propios, menos van a asumir los de otros. Para que ellos van también tan tranquilos, porque sí. Luego, ala, se sacuden los pantalones y a su casa, y la que carga, como tú dices, pues con la criatura, pues es ella. Sí. Para luego que hace muy bien, según el señor este, el troll que le decía yo, pues que claro, porque no aborta. Entonces, claro, pero a lo mejor luego le quitan los niños porque las pueden acusar de pues de cierta de ser un poquito livianas a la hora pues de tener relaciones sexuales, porque no les importa con quién ni cómo, que como dice Nélida, pues están cuidando hijos de otra parte, tienen que dejar a los suyos solos, y ahí entran por lo que se llaman los servicios sociales, y los servicios sociales, por un quítame ya estas pajas, les quitan los niños. ¿Y por qué les quitan los niños? Ahora voy a decir una cosa aquí, que bueno, supongo que tú conoces el caso. Los centros de acogida de menores son un negocio increíble. Por cada niño que acogen o que le quitan a las madres, reciben al mes 4.000 euros. Hostia. Madre mía. Por niño. Hombre, debe sí, ser un cacho negocio. Por eso. Lo tanto, luego no lo sueltan ni a la de tres, así aunque la es. Otra jure que se ha arrepentido y que lleva una vida de santa. No. Conozco casos que han perdido los niños y que no saben dónde están. O sea, es que esta es otra forma de o sea, de violencia. Institucional. Sí. Institucional. Entonces, luego, en casos de divorcio también, o sea, lo que voy a explicar es muy fuerte, pero vamos, es que yo lo sé porque he tenido programas de que a lo mejor la madre se ha separado del padre porque el padre abusaba de los hijos o de la hija, y los tribunales le quitan la custodia a la madre y se la dan al padre, que sigue abusando de la hija. Sí. Esto hay así de casos. Sí. Así. Sí. O sea, es algo terrible, ¿eh? Porque es algo terrible. Vamos, a mí me pasa y le saco los ojos. Pero esto pasa. Y pasa con total impunidad. No hay ninguna ley que proteja al menor. Y por tanto, tampoco hay ninguna ley que proteja a la madre del menor. Sí. Entonces, ¿en qué dices, en qué sociedad estás viviendo? Sí, la verdad es que me estaba recordando el caso de una mujer boliviana que tuvo relaciones con un otro inmigrante ecuatoriano que la dejó embarazada. Ella trabajaba interna y la echaron del trabajo al verla embarazada. Le recomendó la trabajadora social que mejor entregara a su hijo en guarda y custodia a la Comunidad de Madrid, y nunca más se lo han devuelto. No, es que entran en una especie de espiral en que luego los niños ya no están en el centro donde los han dejado en principio. No, porque lo entregan no a otra familia. En qué centro están, ya los pueden buscar, no las atienden, etcétera, etcétera. Yo no digo que hayan casos en que, bueno, pues se les quiten los hijos porque tienen su razón, ¿no? Pero que claro, que luego también hay casos en que dices, bueno, señores, ¿qué es esto? Es terrible, estas cosas pasan ahora, en pleno siglo XXI. Sí. No nos lo estamos, esto no son cosas del año pasado, ni del siglo pasado, ni de cuando vivía Franco. No, esto es de ahora, terriblemente. Y este es otro caso de violencia contra la mujer. Es que yo creo que hay una violencia estructural del sistema. Sí. Que permite que las instituciones apliquen violencia hacia las mujeres que no es solamente la violencia de género, o sea, que la violencia que se ejerce también a través de las contrataciones, de los malos sueldos, de sueldos que son salarios que son de risa, las pensiones indignas que tienen las mujeres mayores, ¿no? Estamos hablando que es que no hay ninguna clase de ayuda, porque si hubiera una ayuda en que, bueno, ofrecieran un trabajo, ofrecieran una vivienda digna, ofrecieran unas becas para que lleven a sus hijos a educar, pero es que no hay nada. Entonces, esa mujer, tú imagínate que se encuentra sola, que no tiene aquí ni a su familia, o la familia la ha repudiado, que también pasa, o que no quiere saber nada de ella. ¿Qué hace? Sí. ¿Hace mal vivir a un hijo para que se lo quiten, o acabe, vaya usted a saber cómo, o va a abortar? Eso es lo que yo decía, es que no se puede juzgar a nadie, porque cada uno sabe lo que le ha pasado y en qué circunstancias está. Esa es la gran diferencia que tiene España con respecto del resto de países de Europa, ¿no? Por ejemplo, Suecia, que tiene es uno de los países que a la más mínima situación que tengan las mujeres de violencia solo psicológica, de falta de reconocimiento de la mujer, te dan inmediatamente un piso para protegerte del hombre, y todas a Suiza, y te, claro, y te facilitan la vida, ¿no? Recursos económicos. O sea, esta amiga que tengo yo de 74 años que ha trabajado toda su vida, que fue maltratada por el, tuvo 11 hijos, madre mía, y vive con 300 euros, no vive. O sea, ¿cómo es posible que no haya esa mujer le aportó a este país, ¿no? 11 hijos, que trabajó y colaboró en la construcción de este país, porque ella es heredera de la dictadura y todo lo que se vivió. O sea, ¿cómo no hay un reconocimiento a esas mujeres para que tengan una vida digna, una vejez digna? No, y espérate lo que viene, claro, que lo que viene, porque la hucha de las pensiones está que tirita. Ahora tienen que pagar la paga extra de Navidad y no saben cómo van a pagar en enero. Sí. Y hay 9 millones más o menos de jubilados que tienen su vida pendiente de un hilo. Sí, es muy triste, pero es así. Sí, y lo peor de todo es que los que se han robado el dinero, no lo han devuelto, o sea, eso no, ni el rescate de los bancos tampoco, no, claro. Ni nada de nada, ni de las autovías, nada, de esas peaje, que nunca, no, o sea, saben, ni esos aeropuertos que nunca tuvieron un avión, ni nada de nada, y esas infraestructuras que están sin usar porque alguien le favorecía o se llevaba un sobrecito. Pero en fin, eso ya es otra historia. Vamos a seguir hablando, hay muchas maneras de violencia a las mujeres. Yo quería sacar, no solamente ya es el tema del aborto, que cada una es dueña de su cuerpo y hace lo que cree más conveniente. Que algunas se equivocarán, pues no te digo yo que no, pero es que tienes derecho a equivocarte. Claro. Y si no quieres que hagan esto, pues haber estado al lado y decir, tú no te preocupes que cuando nazca el niño, pues yo me ocupo de él. Claro. Pero bueno, eso no existe. Hay otros temas también muy importantes, como son la prostitución y los vientres de alquiler. Bueno, sí. Sí, es vale. Que esto es otra forma de violencia machista, sí. Es que es así, ¿no? Bueno, hay todo un debate abolicionista. Hay gente que dice que hay que quitar la prostitución, que no debería existir. Bueno, no sé, es que ahí es el Partido Feminista de España, precisamente, que del de Lidia Falcón, aboga por el abolicionismo. El abolicionismo de la prostitución. Y yo reconozco de que hay gente pues que viene con trata de blancas, que son engañadas, que son prostituidas de manera bestial, que no son por propia voluntad. Pero es que aquí, pero yo planteo ahora, ¿qué pasa con las que no tienen otra forma de vida? Pues, pero es que también te digo, si no tienes otra forma de vida y tienes que caer en, al fin y al cabo, en venderte a ti misma para sobrevivir, Eso también es otro tipo de violencia, porque al fin y al cabo no te están dejando otra opción más allá. Claro, ahí tienes tu razón. Y también te digo, o sea, la gente, el 90 y, pues yo qué sé, voy a tirar un poco a lo bajo, el 95%, el 5%, perdón, de las prostitutas están ahí porque quieren, tirando a lo altísimo, eso, o sea, altísimo, y ese 5% de mujeres que están ahí porque de verdad quieren, hay que ver su perfil, ¿sabes? Su perfil económico, social, familia, porque generalmente son personas que podrían trabajar perfectamente de otra cosa o podrían tener más salidas si han tenido sus estudios, pero la gente que no tiene otras salidas, te digo yo que si salen de ahí estarán más felices que yo qué sé. Hombre, es lo que estábamos diciendo, no sé. Sí, sí. Yo lo que veo es que nuevamente recae en las mujeres el debate. Es decir, si hay prostitución, hago, es porque hay un mercado que lo demanda. Sí. Y lo demanda generalmente los hombres. Exactamente. Hombre, claro. Entonces, sí, ¿qué está pasando? ¿Por qué el tema se focaliza en las mujeres prostitutas? Porque hay mujeres que se autodenominan trabajadoras sexuales. Sí, sí. Y que lo harán no porque hayan pasado por trata de blanca, sino porque lo han hecho por una opción de trabajo. Yo hace poco estuve con unas compañeras que se autodenominan trabajadoras sexuales y decía una de ellas: yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. No hay ningún trabajo que tengan las mujeres en que cobre, que yo cobro antes de hacer el trabajo. O sea, ¿a quién le pagan antes de hacer un trabajo? Ya, pero... Entonces, bueno, yo con todas las limitaciones que pueda tener o lo que sea, pero ella decía: yo hago de mi cuerpo mi trabajo y yo cobro lo que yo creo que tengo que cobrar. Ya, pero es venderte a ti. O sea, te estás sexualizando al fin y al cabo. Yo no voy a entrar en ese debate. ¿Sí? O sea, fue su opción y a mí me parece que... Pero de allá, no sé. Pero es que hay un sistema que lo permite. Tú a lo que te refieres es porque se pone el foco de este debate en las mujeres, sí, y no pues en lo que realmente... En el que contrata la prostitución, claro, que es el realmente hombre. En el sistema, sí, que sí, es eso, que es que... El empresario, por así decirlo, que es claramente una mafia formada por hombres, y el consumidor, que es la demanda también hombres. Y la oferta. Claro, entonces ahí está el problema. Y no sé, yo creo que es todo, o sea, bueno, se conoce como el oficio más antiguo del mundo, sí, que no es de ahora, la prostitución. Yo creo que es algo mucho más complejo que eso, que qué hacer. Bueno, si la mujer quiere vender su cuerpo y ella está convencida, como la mujer que has dicho tú, pues no digo yo que no, pero es que yo creo que es algo mucho más complejo y que no obedece solo a lo que quiera o no esa mujer, sino que hay que mirarlo dentro como de un contexto que es una sociedad patriarcal. Entonces, exacto, en el momento en el que una mujer, o sea, que siempre la mujer no va a estar ejerciendo su libertad 100% porque está condicionada por un contexto que es el patriarcado. Claro. Entonces, o sea, obviamente yo creo que todo el tema de qué hacer con la prostitución tiene que venir de la mano de las propias prostitutas, que tienen que decidir qué hacer con ello. O sea, yo creo que es un tema mucho más complejo y que no nos pertenece a las personas que no somos trabajadoras sexuales de decir si abolicionismo, si regulacionismo o cualquier otra postura. Entonces, no sé. Yo creo que sí, que el problema son las mafias y no las prostitutas. Evidentemente, sí, no, las mafias y el cliente. El cliente. Quiero decir que evidentemente aquí, por ejemplo, fuera de aquí, si pillan a alguien ofreciéndole, o sea, o pretendiendo tener relaciones sexuales, se castiga también al cliente, por decirlo así, si lo encuentran buscando. Pero aquí no sé, no existe esto. O sea, puede ser que a lo mejor, pues estamos hablando de la mejor de las que tienen una situación, digamos, un poco cómoda, pero y esas pobres infelices que están ahí a pie de carretera. Sí, claro. ¿Eh? Y que a lo mejor dan el servicio y luego no las pagan y encima las pegan. Sí. Eso es. Que eso también pasa. Y a veces las asesinan y todo. A veces las asesinan. Yo creo la policía las insulta e incluso les pide un tanto por ciento de lo que cobran. Es que yo creo que lejos de nuestra opinión, que al fin y al cabo es lo que ha dicho Carmen, que es cosa de las prostitutas decidir si abolicionismo o no, yo creo que lo que está en nuestras manos, las que no lo somos, es concienciar sobre todo a los hombres, que al fin y al cabo son los clientes, de que las mujeres no son mercancías. Y yo creo que al fin y al cabo, si los hombres no tienen demanda, o sea, si no hay demanda, tampoco hay oferta. Entonces, lo que está en nuestra mano un poco es hacer, como siempre, lo posible en concienciar de que al fin y al cabo la mujer no es mercancía y no está a tu disposición para tu... Tu goce y disfrute, por decirlo de una manera fuerte. Sí, eso. Sí, pero yo creo que no es solamente las mujeres, yo creo que tiene que ver también con todo el sistema educativo. Claro. Tiene que... Es como todo debería empezar en las instituciones, pero al fin y al cabo claro, que tiene nunca que, va a empezar ahí. Que tiene que ir más allá, ¿no? Del concepto de sexualidad que se tiene, o sea, que es un... Que no estamos hablando de, por ejemplo, que si quieres tener un amante o no lo quieres tener, no, tienes nada. Que tener tus relaciones sexuales, no, por las buenas, que eso ya, como tú dices, cada una con su cuerpo hace lo que le da la gana. Claro. Estamos hablando de un comercio. Claro, entonces, y se vuelve como a centrar el foco en que las mujeres tenemos que concienciar, las ya, mujeres, sí lo he pensado, ¿sabes? Pero entonces, es que al fin y al cabo tampoco lo van a hacer, yo creo, los hombres, porque si llevamos toda la porque vida si así, tú casi... Si tú le dices a un hombre, mira, yo no quiero hacer esto, pues como lo quiere hacer, se busca quien se lo haga, claro. ¿Sabes? Entonces es el concepto social, patriarcal, como dice aquí la compi, de verdad, porque es un sistema. Sí, sí, claro. Es que es la base del sistema, que los deseos y el poder que tiene el hombre, pues es someter a la mujer a su regalado gusto, ¿no? Y como dice también Amparo, es que es un negocio. Y es uno de los mejores negocios, porque tratar con personas, traficar con personas le sale mucho más rentable que traficar con droga, porque con la droga te la requisan. En cambio, las mujeres, incluso en las redadas que se hacen en centro de prostitución, nunca he visto que hayan dicho, bueno, cayeron detenidos tantos hombres que estaban ahí prostituyendo, es lo que digo yo, ¿no? Claro. Salen las mujeres, y si son mujeres que además han sido tratadas y traídas en su contra, que son mujeres inmigrantes, que no tienen documentación, pues le inmediatamente le incoan un expediente de expulsión. Total. ¿Sabes? O sea que al final... acaba pagando siempre la misma. Sí, siempre. Sí. Siempre, sí. Para bien o para mal, bien gano, o sea, si... No sé. Pero lo que queremos aquí pues es de esto, es de que el patriarcado tiene que desaparecer. Hombres. Para que podamos estar viviendo en igualdad. Uh-huh. Es así, ¿no? Uh-huh. Y luego está también otro que he planteado, que son los vientres de alquiler. Uh-huh. Eso es otro negocio. Es que eso ya ni... Pero vamos, cojonudo, ¿eh? Sí, sí. Porque las tienen contra... como granjas. Sí, sí. Es que yo me enteré hace poco lo de que existen literalmente granjas de mujeres. Sí, sí, sí. Mujeres preñadas y viviendo ahí para que... O sea, como ocultas para que... Sí, sí, sí, sí. O sea, muy fuerte, y yo creo que esto... ¿En serio? No me digas. Sí, sí, sí, lo leí hace poco por ahí, o lo vi en un documental o algo. Y que además, o sea, cobran lo mínimo, o sea, ni la cuarta parte de lo que los futuros padres pagan a la empresa. Ellas reciben lo mínimo, y pues hay comida y todo esto, y es un embarazo tras de otro, y un embarazo tras de otro. Que... Madre mía. Y es que, aunque sean... pues, o sea, una persona que no sea tan vulnerable económicamente, ni que sino ya un, a ver, no un favor a un amigo, pero una persona que quiera, una mujer que quiera igual dinero rápido, fácil, porque es que, bueno, rápido, o sea, 9 meses, pero me refiero, se cobraba un pastón por un vientre de alquiler y, o sea, pagan muchísimo. Entonces, o sea, no me acuerdo cuánto pagaban, pero que igual vives un año con eso, o dos, no sé. Bueno, en fin, pero que a lo que me refiero es que, aunque sea una persona que no esté en una situación tan vulnerable, me parece como el mayor, o sea, uno de los mayores... O sea, inventos como, del capitalismo, sí, creo. Y del patriarcado, o sea, también. Me parece como, sí, el culmen patriarcal, sí, sí. El que utilices el cuerpo de una mujer por un fin, con la cantidad de niños que hay por adoptar, sí, claro, que claro. Los hay, pero es que pero no, un no embarazo sé. Que son 9 meses, 9 meses una mujer que le está cambiando el cuerpo totalmente, o sea, que es que te estás apropiando, estás comprando un cuerpo, o sea, es que estás rebajando una vida, bueno, dos vidas en este caso, al nivel de unos billetes, o sea, me parece que además como el también te digo, del capitalismo y el patriarcado. Yo, por ejemplo, tengo 20 años y mis padres de repente me dicen, me costaste 100.000 euros. Es que yo me quedaría con una cara de, pero qué padres he tenido. O sea, que me han comprado. O sea, sí, sí, también. Es que mi vida tiene un precio también. Sí, sí. No estamos hablando ya de casos en que a lo mejor, pues, la madre se queda embarazada y cede el niño en adopción porque no lo puedo tener, ¿no? Es fabricarlo. Claro, porque al final sí, porque se hacen con, casi por la ejemplo, mujer. Si ella no sé si ella, por ejemplo, no puede tener hijos, entonces el otro perpetúa sus genes a base de inseminación, sí, artificial. Es que nos hemos puesto ya al nivel de los leones, de los que lo, sí, único, sí, que buscan en la naturaleza es perpetuar su gen. Y este, sí, pues totalmente. es lo mismo. Y luego es que vas a centros ahí de menores y es que está todo lleno, y niños que necesitan cariño, sí, y sí, niños pequeñitos o niños un poco más grandes que no hace falta parir para poderlos querer como hijos. Claro. Digo yo, no lo digo. No, con conocimiento de causa, pero bueno. Sí, el negocio de la adopción también es un buen negocio. También, ¿eh? Es un buen negocio, sí. Sí, han habido épocas bueno, estaban robado los bebés robados. Ostras. Que todavía se si el segundo o el tercer domingo de mes están siempre en sol, sí, madres buscando a sus hijos, sí, que te explican cosas como horripilantes, y todo eso, ahí ya interviene la Iglesia. La Iglesia, sí, católica, la Iglesia, sí, otra vez. Lo volvemos, sí, sí. Sí, sí, hay un libro que se llama Nosotras nos ocupamos de todo. Mm. Que es espeluznante. Es espeluznante. En que se... En fin. Pero que no te creas que hace tanto tiempo que ha pasado, que a lo mejor esto estaba pasando en los años 70. Sí. No quiero decir... no es que fuera de épocas de... No. Es que eso hasta hace muy poco ha pasado. Sí, al final de franquismo, sobre todo aquí. Sí. Ya tenía cogido, tenían ya el negocio montado y ya por cualquier excusa era buena. Mm. Y les quitaban los niños y se los daban. Y digo, yo mientras tenías todo, o sea, las inclusas o los hospicios llenos de niños pequeñitos que no tenían, dijo, pues cógete uno de esos y no desgracies la vida de nadie. Mm. Y encima haces feliz bien, a una personita. Claro, sí. En Chile también hubo una época de muchos niños robados, o sea que también en tiempo de la dictadura, como que parece que en dictaduras cuando se producen los mayores intercambios mercantiles con seres humanos, ¿no? Y en Argentina las abuelas de la Plaza de Mayo buscando, hace poco encontraron un nieto. Sí. Sí. Y aquí también, yo había escuchado hace poco también que había una mujer ya de casi 40 años que había reencontrado se había dado cuenta de que no era hija de sí, quienes busca a sus padres y sí, encontró, creo, a su madre. Es que además las decían que se había muerto biológico, el niño, claro, sí, pero no les dejaban nunca ver el cadáver, o sea, nunca lo veían. Ya nos hemos encargado de todo, ya lo hemos enterrado, etcétera. Y una vez en una conferencia me encontré con una que explicaba que cuando decidió exhumar el ataúd donde supuestamente estaba el hijo muerto, se encontró que dentro del ataúd había un brazo amputado. Hostia. Sí, sí, que la habían metido para hacer bulto y peso. Pero, no, niño, pero un brazo. Pues no, debían decir. O sea, y en otro ataúd igual está la cabeza. No, hombre, no, no lo sé. Es que alguien le habían cortado el brazo y dice, bueno, pues aquí. Pues a tomar. No, porque se lo cortaran, que a lo mejor se lo tenían que cortar, ¿me entiendes? Vale. Pero sí. Que... Bueno, yo ya no lo sé. Entonces, no sé, pero es lo que explicaba, que ahí no estaba el cadáver del niño. Madre yo mía. Yo digo, que pero qué horror. Espeluznante. Sí, es espeluznante, pero en fin. O sea, en conclusión, porque vamos a empezar ya a atar cabos, yo estoy muy a gusto, o sea, a pesar del resfriado, vamos a empezar a atar cabos que, bueno, pues que cada una de vosotras me diga de qué es lo que diría, qué es lo que indicaría para que lo escuchen la sociedad y los políticos y todo, de qué manera se podría remediar esta situación. Que no pedimos que somos más ni somos menos, queremos ir codo con codo con nuestros compañeros a todos los sitios, ni somos más ni somos menos. Está también, por no hablar, la brecha salarial, una mujer en igualdad de condiciones gana menos que un hombre. Vosotros encontréis mucha gente que tiene su titulación, que tiene sus másters y cosas, y que no les queda más remedio que limpiar casas porque no les dan otra opción. Volvemos a lo mismo. La sociedad está mal estructurada, pienso yo. Sí, totalmente. ¿Qué mensaje dirigiríais a los capitostes mandamases? Hostia, pues lo primero, hijo... No, pues... Aquí no hay, no hay. Pues hijo de puta, no. Que... No, no tenemos censura. Con el perdón de las putas. Eso. Pero no, a ver, sobre todo diría que empezasen a escuchar a la población que lucha por los derechos y que nos escuchemos unos a otros. O sea, sobre todo que dejen escuchar a las mujeres y un poco de educación y equidad a la hora de estudiar. Y que no tapen la historia tampoco. No sé. Emma, presidenta. Mi partido. No, el minuto de oro de Emma. Nadie me vota. No, espérate, luego ponemos una urna. Aunque no sé si nos vengan a buscar, porque poner una urna hoy en día es una cosa que peligrosa, ¿eh? Pues, a ver, yo, como ha dicho Emma, o sea, yo creo que en la solución a cualquier problema estructural, como has dicho tú, es la educación. Y, a ver, yo creo que esto es un trabajo que es muy lento, muy costoso y que se tiene que hacer muy poco a poco, pero que es lo único que al final nos va a dar la igualdad. Y esto es un trabajo de, pues eso, del movimiento feminista, pero también tiene que estar ayudado de bueno, ayudado, ¿no? Tenemos que exigir a las instituciones que empiecen que empiecen por lo más bajo, por la educación, a tener asignaturas de género, de sexualidad y a trabajar de una manera pues más igualitaria y más que se promuevan otros valores, que no sean la competitividad, que cambie el sistema educativo. Y es que es algo que hay que exigir, porque es algo que... Y bueno, y endurecer las leyes de violencias... Sobre todo de, violaciones y cosas por el estilo. Violencias de género. O sea, bueno, de violencia de género, ¿no? De violencia machista. O sea, es que... yo no tenía ni idea de leyes y hace poco que teníamos que dar una charla. Yo ahí me leí el Código Penal y flipé porque no sabía que... existía una ley solo para parejas y exparejas, en plan que solo, bueno, es que yo no, o sea, qué ha quedado anonadada, pero eso, que me parece muy fuerte que sigamos así, que tengamos una ley para la violencia de pareja, no para la violencia en general, para la violencia machista, y pues eso, cambiar las leyes, y pero que se haga ya y exigirlo, porque es que es un poco cuestión también de vida o muerte. O sea, que llevamos 95 mujeres asesinadas, o 92, no lo sé, lo que llevamos 92. De años. Sí. Pero más es que una, el año pasado. Es una bestiada. O mucho sea, más, el doble. Y esto es que se tiene que ver como un problema general de la sociedad, no de cuatro locos que asesinan a sus mujeres. O sea, es que es muy fuerte, y todo esto pues tiene que empezar desde la educación, y las instituciones son las responsables de hacerlo. Nélida, yo creo que el mensaje que hay que mandar a los políticos es que tenemos que trabajar desde la paridad. A mí me llama la atención cuando, ahora que hemos tenido tantas elecciones, ¿no? La paridad es primero un hombre, después una mujer, pero primero un hombre. Entonces los listados siempre van encabezados por hombres. Que son los que van a salir fijo. Claro, no, que son los que van. Exactamente. Claro. Entonces ya a partir de ahí pues ya partimos mal, ¿no? Porque siempre es el hombre el que sale primero. Y luego coincido con lo que dice Carmen, que tiene que haber desde la educación, desde los más pequeños hasta los más grandes y en las universidades, que tiene que verse también la paridad en estos procesos formativos. Por otra parte, creo que tenemos que hacer también un trabajo con las mujeres, porque en realidad, lamentablemente, nos toca a las mujeres. En este sistema patriarcal somos las que educamos y estamos en el día a día con los hombres, ¿no? Y formando. Y ahí se necesita la ayuda de las instituciones para que pueda ejercer esa función. Lamentablemente, en un sistema capitalista como el que tenemos y con la limitación de los recursos, pues eso, la sociedad no ayuda, ¿no?, a que hayan guarderías, escuelas infantiles, actividades extraescolares que permitan que las madres trabajen y que puedan atender las necesidades de los hijos, ¿no? Que tiene que ser la institución la que colabore en la formación de esa nueva generación, ¿no?, de mujeres y hombres nuevos, ¿no?, como decía el Che, ¿no?, mujeres y hombres nuevos, digo yo, y nuevas. Porque también entre las mujeres, todo lo que es la competitividad también está en nosotras. O sea, sí, que también. Que es eso algo que... Hay mujeres que son peores que hombres, ¿sabes? Sí, sí, sí. Por eso lo traía a colación, ¿no? El hecho de... No te garantiza que sea una mujer que esté en un poder público a que ejerza con una perspectiva de género. Por otro lado, en las universidades todo el lenguaje inclusivo, pues no yo no lo veo. O sea, cuando voy, yo he estado con un doctorado y veía y escuchaba a las profesoras. Soy profesora de castellano además, o sea que el tema del lenguaje es una cosa de las que me ocupo, ¿no? Ver que mujeres hablan de el hombre, ¿no?, cuando se refieren a la raza humana, hablan del hombre, ¿no? Me suena tan raro que una mujer diga, y nosotros los hombres hemos creado esto y no sé qué, ¿no? Entonces, y hay por los periodistas, ya que estamos aquí en futuras periodistas, ¿no? También está... Y Bellas Artes. ¿Eh? Y de las artes. También está el tratamiento que se le hace en los medios de comunicación. O sea, yo creo que los medios de comunicación son los que más influyen en la formación de conciencia también. Porque no es posible que desde los medios de comunicación no se visibilice, ¿no?, el rol que tenemos las mujeres y la participación, que tenemos que estar incluida en el discurso cotidiano en el que tenemos que estar presentes las mujeres también, ¿no? Bueno, ahora ya va la pregunta de coña. ¿Qué? ¿Feminismo o costura? Costura. Costura, quieres costura, ¿no? Hacer vainicas. Hombre, la costura es más fácil, yo creo. Hombre, lo del feminismo implica mucha lucha por nuestra parte, pero yo pienso que esa lucha tiene que ser una lucha diaria. Bien que existan días como el 8M o el 25N, pero todos los días hay que estar ahí machacando y luchando. Y vosotras tenéis, pues oye, pues la juventud suficiente como para empezar, si lo tenéis claro, esta labor. Desde luego, pues las personas más mayores os apoyaremos, evidentemente, pero vosotros sois el futuro. Vosotras sois el futuro. Eso. Vosotras sois el futuro y vosotras tenéis que empoderaros y empoderar a vuestras compañeras, tanto amigas como colegas de la universidad o cualquier cosa. Y si es posible y os dejan, pues eso, ya que bonitas obras de arte, que los protagonistas sean mujeres, y artículos de periódico, que las protagonistas sean mujeres, porque hay muchas, muchas mujeres anónimas que no saldrán nunca a ningún sitio, pero que están haciendo una labor magnífica. Son heroínas, pues que no salen a la luz, pero ahí están y están luchando. Y ya sé que no hemos ganado mucho, desde los tiempos de que éramos jóvenes ahora, pero por lo menos ahora tenéis el poder de visibilizarlo, que antes ni eso. Antes no se visibilizaba eso. ¿Qué dices, por favor? La mujer siempre era pecadora. Y en fin. Bueno, pues señores, lo que hoy, señoras, señoras primeras, señores después. El 25N los quiero ver todos en la calle. Y a todas en la calle. Sí, hay una manifestación y tenemos que estar ahí todas apoyando. Pero luego, una vez acabada la manifestación, esa lucha tiene que continuar día a día. No es tan visible, no es tan magnífica, no sé, pero si logramos reunir muchos miles de personas, nos acabarán tomando en cuenta. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias por dedicado el tiempo aquí a hablar, como habéis hecho, es una tertulia. Sí, no sí. Ha sido una cosa cómoda, no es... No tenemos guión, no tenemos preguntas prefijadas, no tenemos nada, tenemos feminidad. Sobre todo eso, sobre ¿no? Sobre todo tenemos sí. feminidad. Yo creo que también hay que tener en cuenta la complementariedad. Es decir, que no es que nosotros seamos complemento del hombre, sino que el hombre es complemento nuestro también. Oh. O sea, estos cambios sociales... El feminismo, yo creo y soy parte de este proceso, pero que no lo vamos a conseguir solas. Total. Tenemos que tener hombres que nos apoyen. Y ellos tienen que hacer un proceso de reconstrucción de su masculinidad. Y todos los que piensen que ya lo tienen, que sigan. Mentira. Y que sigan. Que sigan, tienen sí, que sí. seguir. Porque conozco a cada uno que... Sí. Sí, muy sí. bien, pues muchas gracias. Y bueno, ya la gente que nos está escuchando, pues ya 25N, es a las 18 horas, ¿no? No lo sé. Lo creo que es a las 7. A las 7. Y empieza momento, en el ministerio. En la bolsa. En la bolsa. En la bolsa. Que es el Ministerio de Justicia lo que hay ahí. Bueno, la bolsa. Ah, aquí sí. Está. La bolsa plaza es un edificio Jacinto que está ahí Benavente, en el fondo. ¿No? Sí. Sí. ¿Dónde está la plaza Jacinto Benavente? Ahí está. Por ahí. Entonces, bueno, y no que acabará en sol. Uh-huh. Está muy cerquita, entonces. Y luego ese fin de semana, bueno, el fin de semana previo habrá cosas en los barrios, supongo que se estarán habrá sus organizando. Actividades, cada se habrá barrio sus organizando y todas estas cositas. Bueno, está la COP25 también que viene ya. No sé si ustedes saben que es la cumbre por el cambio climático. El cambio climático, otra cosa de las que tenemos que preocupar, porque si nos asfixiamos no se sale de nada el estar luchando por la igualdad de las mujeres, porque no nos va a servir de nada. Lo del cambio climático es muy muy importante también. Y bueno, tenemos ya que Chile, por desgracia, no lo puede celebrar por todo el jaleo que tienen. Bueno, pues se ha derivado aquí a Madrid y tenemos que apoyar y seguir saliendo. Bien, o sea, que en resumen, no nos quedemos en casa. No nos quedemos en casa, está muy bien. Yo ahora mismo voy a mi casa porque tengo un resfriado de tres pares de narices. Y Carmen también. Sí. Y luego el que venga después y coja nuestros micrófonos, ¡puf! No le arriendo la ganancia. Pues a tomar equinasia para evitar los resfríos. Sí, yo tengo aquí propóleo, he tenido cremitas de propóleo y cuando antes de venir aquí me he tomado un vaso de agua caliente con agua, limón y panela, que dicen que también es muy buena para... Muy bien, muchas gracias. Yo todo, casi todo, lo utilizo, poca química me meto. Eso está muy bien. Bien, pues muchísimas gracias, mujeres. A ti. Chatumay. ¿Qué? ¿Qué significa? Gracias. Ah. En mapudungu. Chatumay. Chaltumay. Chaltumay. Chaltumay. Chaltumay. Pues mucho chaltumay. Hasta el jueves que viene. Fuera un chico, pero ves, no lo soy. Los chicos son de molde y nosotras somos de corazón. Se piensan que son los del sexo superior. Pero cuando lo queremos, nos vence nuestra seducción, seducción. Si yo fuera un chico, sé que podría saber, comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer. Chico.